Bienvenido. En los momentos críticos, algunas veces un hombre ve exactamente lo que desea ver. ¿Qué tal? Muy buenas lunas. Me da muchísimo gusto saludarles en esta noche de viernes, 3 de septiembre del año 2021, ya en septiembre de este año que parece que se está yendo muy rápido. Esto es Arkham, un espacio para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Mi nombre es Uri. Y estoy aquí con mi buen compañero y amigo Humberto, ¿cómo estás? Bien, bien, amigo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal esta lluviosa semana? Bastante fuerte, ¿no? Bastantes lluvias. Sí, sí, fíjate que me ha sorprendido mucho el ver escenas de lugares donde se está llevando mercados, sí. gente muerta. Pues sí. Ha matado gente, fuera de que te mojes y te dé una pinche gripota loca. Está raro, ¿no? Está cañón, sí. Y viste hasta imágenes que eso también me sorprendió mucho de Nueva York, creo que murieron 18 personas. No, sí, pues no nos vamos tan lejos. Nueva York. Y nunca había pasado 8, ¿no? Allá. No, sí, exactamente. Ajá. Han estado bastante fuertes estas lluvias, huracanes bastante gandallas, inclusive un huracán que pasó por aquí por el centro del país, de México. Sí, cosa que también era muy extraño, ¿no? Exactamente. Bueno, pues esperemos que se calme todo en los siguientes días para estar muy bien. Bueno, pues esta frase que mencioné al principio del programa es una frase que dice o que dijo varias veces un mítico personaje de una serie espectacular que inclusive hasta nuestros días, a pesar de que en un tiempo no se hizo nada de esa serie, tiene muchísimos fans alrededor del mundo. Y estoy hablando del Dr. Spock, de Viaje a las Estrellas, de Star Trek, como se conoce mundialmente. Y es nuestro tema justamente el día de hoy. Y vamos a presentar a nuestros amigos que van a estar con nosotros, mi querido Humbert. Por principio de cuentas, tenemos ni más ni menos que a nuestro vampiro de cabecera, Darius. ¿Cómo estás? Muy buenas lunas, caballeros. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, ¿y tú? Excelente, excelente. Después de una buena alimentación, diría yo, Estoy perfectamente bien. Qué bueno, Darius, me da mucho gusto. Espero que no hayan sido más de 5 víctimas, esperemos, ¿no? Pues, digamos que las necesarias para alimentarme bien. Perfecto, muy bien, mi querido Darius. También está con nosotros nuestro buen amigo César Garduño, ¿cómo estás? Muy bien, como todos los viernes, muy contento de estar aquí con todos ustedes y con toda la gente que está del otro lado de la computadora. Muchísimas gracias, mi querido César. Y también está con nosotros nuestro buen Dark Knight. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uri? ¿Cómo estás, Darius y César? Buenas noches. Aquí ya listos para este tema apasionante de Star Trek, favorito de nuestro buen amigo Humberto. Sí, no, hombre, ahorita está pegando de brincos, ustedes no lo pueden ver, pero se colgó aquí de una lámpara del gusto que le dio. Ok, vamos a empezar rápidamente con nuestras efemérides frikis del día de la primera quincena de septiembre. Son poquitas, nos vamos a tratar de ir lo más rápido posible. Muy bien, pues resulta que el primero de septiembre se celebra el día de regresos a clases en Hogwarts. Cada primero de septiembre, a las 11 de la mañana, el expreso Hogwarts deja la estación de King Cross, llevando a los estudiantes a Hogwarts. También el primero de septiembre, pero de 1875, nace Edgar Rice Burroughs, escritor estadounidense. ¿Sabes quién es? Burroughs, Tarzán. Exactamente, sí. Mira, Dark Knight. Ya se puso a estudiar el Dark Knight con eso de que se va a convertir en Chango. Que se colgaba de las lianas. Sí, con eso Dark Knight, Tarzán. Con eso de que se va a convertir en Chango por la vacuna, ya se acordó quién es Tarzán. Oye, fíjate que el 2 de septiembre se celebra el lanzamiento del navegador Google Chrome. Google Chrome. Fue en el año del 2008, ¿no? Sí, así es. Así es. También el 2 de septiembre, la empresa Philips, en el año de 1987, presenta el fabuloso Compact Disc. Compact Disc, sí, ahora casi extinto. Ahora casi extinto el Compact Disc, así es. Manches. También el 2 de septiembre se celebra el Día de la Industria. Es un día importante y de evolución en la gran mayoría de los países del mundo, que gracias a la misma han alcanzado buenos niveles industriales a lo largo de los años. También un 2 de septiembre, pero de 1973, fallece John Ronald Reuel Tolkien, sí, escritor de El Señor de los Anillos. Así es, y fíjate que un 2 de septiembre, pero de 1885, Marty McFly llega desde el 13 de noviembre de 1955 para rescatar al Dr. Brown. Ah, es lo que te iba a decir, dije que no eran 30 años de diferencia. No, pero eso es en la 3. Esa es en la 3. Cuando viaja el viejo este. Así es, efectivamente. Exactamente. Y fíjate que también un 2 de septiembre, pero del año de 1964, nace Keanu Reeves. Keanu Reeves. Sí, el Líbano. Es libanés. Ah, sí, no sabía que era libanés. Sí, es libanés. Parece... Es buena persona, ¿no? Sí, la verdad. No, es que... buen actor y buena persona. Buena persona, muy humilde, ¿no? Exactamente. Es muy humilde el señor. Sí, sí. Así es. También un 2 de septiembre, pero de 1923, mi querido Dark Knight, se estrena pues, la primera versión del Jorobado de Nuestra Señora de París. Así es. Sí, esta versión en... es en blanco y negro, si no mal recuerdo, ya es en... ¿Es muda? Sí, así es. ¿Qué año dijiste? Sí, así es muda todavía. Es muda, sí. Dirigida por Wallace Worsley, que nos regaló nuestro primer Jorobado de la Señora de París. También el 3 de septiembre se celebra el Día del Rascacielos. ¿Sí? Órale, qué interesante. Está interesante porque fíjate que es, ahora sí que en memoria. ¿Eso por qué? Ajá, del arquitecto Louis Sullivan, que se considera uno de los padres de los rascacielos, fue el que diseñaba. Por eso. Sí, exactamente, ¿no? Y además para que no se cayera, ¿no? Sí, está. Sí. La verdad está. Sí, dije, cayó, sí, ¿no? Cuando fue lo de las Torres Gemelas, dije, se fue en septiembre, ¿no? Pero no se cayeron, o sea, no, se incendiaron, ¿no? No, pues las tumbaron. Ahora la nueva que hicieron ya trae un hoyo en medio para que pasen los aviones. No manches, ¿cómo crees? No, no es cierto. Ya vi fotos, fíjate, ya vi fotos de la torre, quedó muy padre. Está muy chida, la verdad. La verdad quedó muy bien. Muy bien, pues el día 3 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Higiene. Por favor, ya báñate diario, Humberto, por favor. No, pues por eso ahorita que está lloviendo, aprovecho, salgo con mi bolsa de Roma. y a mojarme, no, ni modo. Para los que nos escuchan en otros países, Roma es un detergente para lavar trastes de y ropa. Aquí en México, no voy a pensar que vas a hacer con la... película Roma o algo así. Va a salir con Jerónimo Romano, ¿no? Jerónimo, sí, ¿no? Horrible. Es el Día Mundial de la Higiene, el 3 de septiembre, que es el día de hoy. También el 4 de septiembre se celebra el Día Internacional del Taekwondo. Del Taekwondo, sí. Ajá. Se eligió esta fecha porque fue un 4 de septiembre de 1994 que el Comité Olímpico Internacional decidiera en su sesión de París incluir esta hermosa arte marcial como deporte olímpico oficial. Entonces fue cuando lo incluyeron en las Olimpiadas. En las Olimpiadas, así es. Okay. También el 4 de septiembre, bueno, realmente es el primer sábado de septiembre, que en esta ocasión cae día 4, se celebra el Día Internacional del Buitre, siendo celebrado desde el año 2017 para informar sobre la necesidad de la conservación de los buitres. También el 4 de septiembre, que también es el primer sábado de septiembre, que caería 4, es el Día del Café. ¡Ah, eso! Bendito sea el café. Desde el 2006 se celebra esto. Y esos que se rifaron para traerlo a América. América, así es. Y bueno, un 5 de septiembre nace Freddie Mercury, en 1946 también. El 5 de septiembre se celebra... Queen. Sí, exactamente. El 5 de septiembre se celebra el Día de la Mujer Indígena desde el año de 1983. Es un día en el que se rinde homenaje a las mujeres indígenas. También el 5 de septiembre se celebra el Día Mundial del Hermano para rendir homenaje a cada uno de nuestros familiares más cercanos con los que crecemos, compartimos techo e incluso, en algunos casos, habitación, ropa y confidencias. ¿El 5 de septiembre? El 5 de septiembre es el Día Mundial del Hermano, es decir, el domingo. Órale, hermano, hermana, ¿no? Ya hermano, hermana. Y hermané. Hermané. Y hermané. Es lo que iba a decir. Y hermané por el lenguaje inclusivo. Ya. Ya nada más fue un tope. Hay que dejarnos de esas ganas, de esas jaladas. Inclusivas. Inclusiva. Es lenguaje inclusivo. También el 5 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Beneficencia. La fecha fue elegida para conmemorar el aniversario del fallecimiento de tu ídola, la Madre Teresa de Calcuta. Pues sí, fíjate que mi respeto Sí, para la esa verdad señora. se la rifaba la señora, ¿eh? También el 6 de septiembre se celebra el día de leer un libro. Ah, ese sí lo celebro. Y leyendo un libro, Es no como que en de el lo que día del se trata. trabajo que se Nadie celebra no trabaja, no trabajando. trabajando. Sí. Nosotros sí leemos libros, ¿no? Y el día 6, mi querido Dark Knight, pero de 1979, se estrena otra película que, aunque se estrenó en el 79, creo que es muy simbólica de los años 80. Estoy hablando de Alien, el octavo pasajero. Pasajero. Pasajero. Ahora sí que esa película fue la que inició lo que Lo que el viento se llevó. lo que se puede decir que es el horror cósmico. Ajá, en el El cine. horror en la ciencia ficción. Sí, exactamente. En el cine, exactamente. Bueno, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Tom Skerritt, Sigourney Weaver y Veronica Cat Grint. Muy buena, por cierto, ¿no? ¿Quién sigue en Weaver? Sí. No, la película Alguien, el octavo pasajero. Ah, sí, también. Fíjate que sí es muy buena y todavía siento que es mejor la de Aliens, o sea, la segunda. Sí, la segunda. Pues esto aquí se rompe la regla de que nunca segundas partes fueron buenas. Esta es muy buena. Es muy buena. No, sí, de hecho sí. La 3 como que ya le bajaron un poquito, ¿no? No, la 3 ya no. La 3 ya no, pero bueno. ¿Cómo le da gracia al Las Dark nuevas sí son un Knight? poco. Pues en la 3 ya no, no manches. Sí, ahí Es que, ya. Todavía, mira, es todavía que en Toy Story pasó, pero en en Alien no. sí, en Alien ya no. No, es que en la 3 creo que es donde ella se está en una cárcel espacial y Ajá, resulta que sí. está infectada. Por O el sea, coronavirus. ahí muere Ripley, para que Sí, entiendas. efectivamente, sí, ¿no? Y además ya está como que se la dispararon mucho, ¿no? Con Sí, sí, sí. esa película. Muy bien, pues el 7 de septiembre se celebra el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. Su principal objetivo es la investigación, desarrollo, mejora y la puesta en marcha de nuevas prácticas que permiten mejorar la calidad de aire y que a la larga esto contribuya con el bienestar de la población mundial. Órale. ¿No? Y fíjate que el 7 de septiembre, pero de 1885, Marty McFly viaja de regreso al 26 de octubre de 1985, Ah, o sea, no un manches. 100 años después, Ajá. ¿no? O sea, ya al final de la 3. Y es cuando regresa, ¿no? Y cuando pues, destruye la máquina, en realidad. Sí, cuando se la lleva Cuando el tren, ¿no? Sí, se le lleva pues el que se la tren. lleva el tren, ¿no? Literalmente. Ajá. Bueno, pues, ¿qué crees? Que el día 8 de septiembre, por eso empezamos nuestros especiales el día de hoy, porque en el año de 1966 la cadena estadounidense NBC emitía el primer episodio de la popular serie Viaje a las estrellas, caray, Star bendito Trek. sea el El show creado por Gene Roddenberry. Jim Dorenberry, Roddenberry, sí, ajá. así es, contó con 79 episodios transmitidos hasta septiembre de 1969. Mientras estuvo al aire, Star Trek no gozó de un gran éxito. Incluso la cadena decidió cancelarla después de 3 temporadas. Sin embargo, con el pasar de los años, terminó convirtiéndose en una serie de culto con un numeroso grupo de fieles y seguidores en todo el mundo. Que continuamos, caramba, así Y seguiremos. así seguiremos mientras salgan películas, ¿no? También el 8 de septiembre se estrena otra mítica serie de caricaturas de los 80. En Ajá. 1986 se emitía en Estados Unidos el primer episodio de Los Halcones Galácticos. Ah, sí, la vi en la Esa es secundaria, muy buena. chale. No, yo no había nacido. La Ah, exitosa serie ¿cómo animada. no? Ahora Sí, él vio la serie, pero en blanco y negro, ya la vi a colores. No, la serie de blanco y negro sí la vi, pero ya la vi diferida, o sea. Sí. Bueno, la exitosa serie animada distribuida por la compañía Lorimar Telepictures contó con 65 episodios de 23 minutos de duración. La serie, ambientada en el siglo XXIX, sigue a un grupo de héroes liderados por el Capitán Telescopio, Ah, es cuyo verdad. objetivo es combatir el crimen en la galaxia Limbo. Que nunca vi ni el principio ni el final, No, ¿eh? como que no tenía principio ni final. Como que ya Sí, empezaba no, así. yo no Claro que recuerdo sí haber visto ni tenía. el principio Claro ni el que sí tenía final. principio. Sí, Sí, el ¿no? capítulo 1, ¿no? El Sí, 1, sí. sí, pero así como te los El principio. ponían, ahí sí no era al gusto como ahorita. Ajá. Pues realmente lo veías así aleatorio, el que te iban poniendo en la tele. Sí, así Está es. como la serie de Don Gato, ¿no? ¿Cuántas veces no nos pasaron todos los capítulos de la única temporada que existió? Pero estaba Y tú pensando divertida. que eran un montón, pero pues eran nada más una temporada y Sí. te los pasaban Ahora fíjate, diferidos. era Rayo de Plata. Vaquero, los hermanos Acerino y Acerina Ah, sí. y Niño de Cobre, Niño de eran cobre, los sí. halcones galácticos. Bueno, el 8 de septiembre también es Y un día lo mejor que al especial. final de cada episodio, y al final de cada episodio, el conocimiento básico del universo, ¿no? Las lecciones del niño de cobre. Ajá, sí, no, y además era como muy común también He-Man y La Thundercats moraleja, tenían ¿no? como que un pensamiento al final, Ah, sí, ahorita hay muchos memes de He-Man, pero aquí en ¿no? Nezahualcóyotl y en la Sí, Doctores el y todo eso, Adoctores. ¿no? Dando. Fíjate que un 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Analfabetización. Alfabetización. Alfabetización, No, de okay. la alfabetización. Fecha Okay. que vino ganando importancia desde que la ONU aprobó su conmemoración en 1965. Ah, Tuvo, okay. está bien, ¿no? Sí, no, pues sí. Bueno, y el 9 de septiembre, mi querido Darío César y Dark Knight, se celebra el nacimiento de dos consolas de videojuegos. El Sony PlayStation en 1995 y el Sega Dreamcast. El Dreamcast, Ajá, en Dreamcast, 1999. como no. ¿Cómo ven? Grandes consolas y ahora Pero sí muy que buenas pasamos. consolas. Sí, la verdad es Pasamos que unas sí. buenas tardes divirtiéndote. La pesadilla de nuestros papás. La pesadilla de los papás, Sí, pues exactamente. ahorita siguen teniendo, pero ya tienen otro nombre. Sí, efectivamente, ¿no? ¿Cómo se llama? Wii U, Wii U. Nintendo Switch. El Kinect, ¿no? En fin. También el 9 de septiembre nació el coronel Harland David Sanders en el año de 1890. Fue el fundador de la comida rápida Kentucky Fried Chicken. Árale, Está interesante. KFC ahorita. KFC, exactamente. El 9 de septiembre se celebra también el Día Mundial de la Agricultura. Es un día en el que se realiza un homenaje a todas aquellas personas que dedican su vida a cultivar las tierras para abastecer a las poblaciones de comida. Y también un 9 de septiembre, pero el 2005, se estrena una película de terror que, si bien no le ha llegado nunca al Exorcista, pues creo que estuvo bastante bien. Me refiero al Exorcismo de Emily Ah, Rose. sí, le llega bastante bien a los talones. ¿No? Estuvo buena, ¿no? Sí. Lo que pasa es que esa está basada en un hecho real, en Sí, un está hecho real. cañón. Y la verdad estaba bastante bien, o sea, sí, Sí. aunque fueron de años de separación, pero la verdad sí tiene muy buena trama y muy buen suspenso, ¿no? Se defiende, ¿no? Sí. Sí, así es. Es Dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Laura Linney. También el mismo día, 9 de septiembre, pero el 2004 se estrena Shooter. Ah, Es, Shooter, están entre nosotros, buenísima. sí, está buenísima esa película. Sí. Bueno, me reservo los nombres. A ver, ¿dirigida por quién? Por Popcorn World Com Pom Pom. Exacto, algo así, ¿no? Algo así, Algo sí, por ahí así. va. Por ahí va la... Es Por que ahí son va. nombres tailandeses, la Sí, verdad, un no, no les. tailandés. ¿Quién Sí, entonces, pompó? ándale, con ¿quién ¿Quién pompó? Rigo popó? Tobar, Rigo los sobrinos de Rigo Tobar. Tobar. Los Es un amigo de Popom Rigo Tobar. son los que hicieron esa No, película. ahora ya canta su hijo, ¿no? ¿Eh? Ahora ya canta su hijo. ¿Ah, sí? Sí, porque ¿quién Bueno, pompó? Es desde de hace Chicoche, varios no de Rigo años, ¿eh? Ah, sí, es de Chicoche, Que la cantaba Chicoche, no Rigo Tobar. Rigo Tobar Chicoche, era la del Sinenito. Exactamente. Oiga, pues el 10 de septiembre, pero el año de 1993, se emitía una vez más otro primer episodio de otra serie, yo creo que ya mítica, de culto, de ciencia ficción, Los Expedientes Secretos X. Ah, cómo no, El show sí. creado por Chris Carter contó con 9 temporadas y fue transmitido hasta el año 2002. La serie sigue la historia de dos agentes del FBI, Fox Mulder y Dana Y Scully, Scully. quienes investigan fenómenos paranormales vinculados con extraterrestres y extrañas criaturas. La exitosa y longeva Los Expedientes Todo Secretos basado X. mucho tiempo en la. Bueno, está interesante, ¿eh? En la abducción, es que no encontraba la Ah, la palabra. abducción En la extraterrestre. abducción de la hermana de Mulder, Sí, ¿no? ah, sí, se basaba mucho en esa Sí, historia, las ¿no? primeras, La sí, primera las temporada primeras es como tres, temporadas. ¿no? Sí, ya No, te después acuerdas que empieza está a toda variar la mucho. casi todas las temporadas tiene esa bronca, ya después cuando él desaparece en la séptima o en la Sí, en la octava séptima temporada, creo. es cuando cambian a la gente y ahora es el que hacía Y encuentran a la del hermana. Terminator en Terminator 2. Ajá, ¿Cómo sí. se llama este esta Roberto Patricio. Roberto Patricio. Muy bien. También el 10 de septiembre se celebra el Día del Intercambio de Ideas. Este día se nos anima a compartir nuestras ideas con los demás, ya sea innovadora, inteligente, creativa o diversas. Y también el 10 de septiembre, pero el año 2007, se estrena otra película con un suspenso muy bueno, es española. Ajá. Y creo que está bastante bien como una película de suspenso. Se llama El Orfanato. Ah, sí, sí, cómo no. Es muy buena. Es muy buena. Sí. Dirigida por Juan Antonio Bayoda. Ajá. Y no, protagonizada por Belén Rueda. ¿Mandé? Es un discípulo de Guillermo del Toro. Sí, sí, sí, lo hace muy bien, ¿eh? Muy buena. Y muy buena película, por cierto, se la recomendamos mucho. También el 11 de septiembre se celebra el Día del Programador. Órale, benditos sean los 256 caracteres del código ASCII. Sí, justamente es por eso, por ser el número de día del año 256. ¿Ah, sí? Sí, es por eso que se celebra el 11 de septiembre. Entonces es la métrica del código binario de 2 elevado a la 8. Ah, exactamente. Ajá. Ah, mira. Ay, abuelito de Batman, tanto tiempo en esto y que no me la sepa. No, yo creo que te sopló ahí Dark Knight, la neta. También el 11 de septiembre se estrena otra película de los 80, en 1987, Hellraiser. Sí, es de este Clive Barker. Clive Barker. El autor de esa, pues vamos a decir, de ese monstruo en especial. Uh-huh. Así es. También el 12 de septiembre se celebra el Día de la Malteada de Chocolate. De la malteada de chocolate. Sí. ¿Por qué la malteada de chocolate? Ah, ¿no puede ser nada más de la malteada? No, porque según la zona, mira, hay zonas en que se llama batido, merengada o malteada. Es una bebida, bueno, a base de leche y frutas, además chocolate. A veces helado también le echan. Pues que yo que sepa, la malteada es este. Con es un licuado de helado, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Es una malteada. Y el 13 de septiembre, señoras y señores. César, Darius y mi querido Dark Knight, sale a la venta otra consola más llamada Nintendo Entertainment System, el NES. El famoso NES. Sí, y el popular videojuego Super Mario Bros. En el año de 1985. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? También el 13 de septiembre se declaró el Día Internacional del Chocolate, fíjate, a dos días del Día de la Malteada. Festividad que surgió en Francia en el año de 1995 como homenaje al nacimiento del escritor británico Roald Dahl, autor de la magnífica y deliciosa historia Charlie y la fábrica de chocolates. Ay, no manches, ¿en serio? Sí. Un saludo a una amiga, Alejandra Zúñiga, que quién sabe cuántas veces me ha torturado viendo esa película, que es una de sus favoritas. Por eso te comportas como los Wonka. Como, ándale, ¿no? Como los Goompa Doompa, o cómo se llama eso. Los Oompa Loompa. Los Oompa Loompa. Dije, no manches, ahorita me acordé de ella. Sí, no, saludos. Saludos, Ale. Saludos, esperemos que nos esté escuchando, ¿no? Sí, también, sí nos escucha. Ah, perfecto. Un saludo para ella, entonces. Sí. También el 13 de septiembre se celebra el Día del Pensamiento Positivo. Fue expresado por un empresario estadounidense en el 2003. También el 13 de septiembre se celebra el Día de la Galleta de la Suerte. Órale. Y inventado en San Francisco. No es de los chinos. Ajá, sí, fue en San Francisco, Estados Unidos. Ajá. También el 13 de septiembre se celebra el Día de la Superstición de los Tréboles. Ah, de los de cuatro hojas. De ¿no? los de cuatro hojas, que están en peligro de extinción, ¿tú sabías? No. Están a punto de valer quesadilla. Y también el 14 de septiembre se celebra el Día del Boxeador. Órale, de los Mocha Orejas, Mohamed Ali, feliz cumpleaños. ¿No fue de esto? ¿Por qué? No, Mike Tyson. Es Mike Tyson, que es el Mocha Orejas, ¿no? Sí. No, sí, ah, sí. ¿No? Mohamed Ali fue el primero más famoso, ¿no? Ajá, exactamente, era sí. De los negros que eran bien mendigos. Era bien chido. Bueno, es que creo que todos los negros son bien, sin hablar peyorativamente. Okay, o sea, sí, para gente cuidado, de color. ¿No? Ajá, sí, no, o sea. La gente de color, te fijas, es excelente, pero que con casi todos los deportes. Sí, sí, sí. O sea, tú ve y en los deportes, el de los más chingones, son la gente de color. Sí, de hecho, sí. Sí, ¿no? sí. O sea, yo creo su fisionomía es... La neta, no recuerdo algún deporte que digas, aquí un blanquito es el más chido, ¿eh? Así es. No, no, No, sí, realmente Digo, no, mi respeto, sí para está. todos ellos, ¿no? Ajá. Muy bien, y también un 14 de septiembre, únicamente Dark Knight y Darius nos pueden pues afirmar si esto es cierto, porque en Porque lo vivieron. 1321, porque en 1321 fallece Dante Alighieri, poeta italiano, y su obra más grande, señores y señores, es La Divina La Comedia. Divina Comedia. Así es. ¿Lo conociste, Darius? Híjole. Fue Claro que al sí. velorio, dice, dieron pozole, Ya dice. tiro pozo. Sí, en Italia seguramente. Sí, en Italia seguramente, ¿no? Oh, caray, pues venga, ¿no? Déjame decirte que fue un gran escritor, fue un gran personaje, y es una pena que han habido muchos escritores que han rechazado nuestro regalo Así de es. trascender a través de los tiempos, pero híjole, ese libro, esa novela, La Divina Comedia, podría decir que es de los más enigmáticos y más geniales libros de todos los tiempos. Sí, así es. No está considerada una de las más Sí. importantes de la literatura mundial. Es una novela fundamental en la transición del medioevo al renacimiento. O sea, fue No, importantísima esto. incluso creo que es es el único que ha creado la imagen del infierno que se mantiene hasta la Hasta fecha, la fecha, en la Divina Comedia. en la, Es ¿cómo se llama? correcto. En la religión católica, principalmente Así es. los niveles y todo eso que él describe en su En su novela, novela. es la idea que Los todo mundo hasta niveles, la los fecha guarda niveles. del infierno. Así es, de la Divina Comedia. ¿Sí? Sí, no, hasta. De hecho, hasta en nuestros tiempos se mantiene esa Sí, imagen. por eso te digo, es Así eso. es. También el 15 de septiembre se celebra el lanzamiento del buscador Google en el Órale. año de 1997. ¿Quién lo diría, ¿Quién lo caray? diría? Y también el 15 de septiembre nació la gata Christie, La digo, gata Cristi. Agatha Ah. Christie, en el año 1890. La gata Cristi. Fue una novelista inglesa, bueno, se destaca por muchas Ajá, historias policíacas. policíacas La principalmente, sí. primera fue El misterio del caso de Styles en 1920. La verdad es muy buena. ¿Y qué crees que un 15 de septiembre, pero de 1928, se descubre la penicilina? Ah, sí, claro que sí. ¿Sí? Por Alexander Fleming, Sir Alexander precisamente. Fleming, por Así, favor, ¿no? sir. Pero eso ya fue después, ¿verdad? Sí, Porque sí era. dejó una torta ahí dejó una torta y un bolillo que le hicieron de esas tortas ahogadas. Y ahí la dejó y se le olvidó toda la semana. Y ya después le salieron champiñones y ahí descubrió la La penicilina. penicilina, Ya, no es exactamente. cierto, no se crea, no fue así. Por ahí va. No fue con una torta ahogada de No, Guadalajara, pero no fue con torta ahogada, que pero yo sí, diga, pero fue pero algo similar, fue digamos. algo así. Sí, fue con el mo. Fue con el mojo, sí. También el 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia, sobre todo en México, ¿no? Uy, sí. Establecido el Redondo. 8 de noviembre del 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Okay. ¿no? Sí. Sí, porque dije, nombre. Y ya por último, el 15 de septiembre, pero de 1989, nace Robert Penn Warren, escritor estadounidense, la única persona que ha ganado un premio Pulitzer en los géneros de ficción. Ah, no manches, ¿en serio? Sí, por su novela Todos los hombres del rey. Ahora sí, eso sí no me lo sabía. No, sí, está chido. Muy bien, señores, señores, pues ahora sí, para que se revuelque del gusto, Humberto, Eso, chinga. nos Olvídese, vamos a despedir, nos vemos el siguiente quien viernes. hable de Luke Skywalker o esos cuates los vamos a sacar Dile a automáticamente. César Garduño. ¿Sí va? Sí. No, no se equivoca. Sí sabe bien la dirección que Sí, hay que no. llevar. No La ve. diferencia entre el Capitán Spock y Yoda. Sí, y ahorita dice, y fue, entonces Han Solo fue con el doctor Spock. Y cuando Arturito llegó al Enterprise. Cuando Ah. Arturito llegó a el Enterprise, fueron a Tatooine. Sí, no. Enviados Sí. por la Federación Única de Planetas. Muy bien, pues Star Trek es una franquicia de medios estadounidense creada por Gene Roddenberry, Jim Roddenberry. Roddenberry, ajá. La primera serie de televisión simplemente llamada Star Trek, de unos años para acá llamada Star Trek, la serie original. Original, sí. Debutó en 1966 y se emitió durante tres temporadas en NBC. En la NBC, Siguió las exactamente. aventuras interestelares del capitán James T. Kirk. William Shatner fue, James Tiberius así es, Kirk. y su tripulación a bordo de la nave estelar Enterprise, una nave de exploración espacial construida por la Federación Unida de Planetas en el En el siglo siglo XXIII. XXIII. Ajá. El canon de Star Trek incluye la serie original, dos series animadas, seis series de televisión derivadas de la misma, una franquicia de películas y otras adaptaciones en varios medios. Ahora sí, me quedo, Humberto, explícanos. ¿Por dónde arrancamos, mis estimados? Pues, ustedes díganme, ¿por dónde? Yo arranco que, la neta, me late más Star Trek que Star Wars. ¿Eh? Me voy a echar a media, niño. Me voy a echar a medio planeta. A ver, espérame. Pero me vale gorro. A ver, espérame. César. César. Ya se me... Mira, yo te iba... ¿Star Trek o Star Wars? Ándale. Star Wars. Está ya. Definitivamente. Darius, Star Trek. Está pasando Star Wars. César por un puente y creo que perdimos su enlace. Ah, sí, lo sabes. Mira, yo les iba a decir lo que pienso, pero creo que Humberto no está preparado para... A ver, vamos a seguir, vamos a seguir a ver si hay más cortes de internet. De señal, sí. Darius. Darius. Pues déjame decirte que definitivamente Star Wars. Ándale, aunque otro. Aunque sí le doy su crédito a Star Trek, pero definitivamente Star Wars. Dark Knight. ¿Star Trek o Star Wars? También acabamos de perder a Darius. Algo pasó con la señal. Bueno, ahí voy a ser bien sincero. O sea, yo antes de Star Wars, yo veía Star Trek. Ah, ok. Entonces, sí, a mí, como me gustaba la ciencia ficción, me gustaba mucho la serie. Entonces, si voy a ver por las películas, uh-huh, pues sí me voy más por Star Wars. Por Star Trek, algunas que otras, y las últimas. Y las últimas. Las últimas ya están súper buenas. Tienen más producción, ¿no? Ajá. Pero, sí, claro. Vamos, todas las 8 películas que hicieron después del 1980, creo que es cuando empezó la primera, no son tan buenas como las de Star Wars. A mi gusto. Bueno, entonces, todavía pasa. ¿Qué ¿Qué proveedor de internet tienes, Garnay? Pásenle resucitadora, Humberto, por favor. ¿Qué proveedor tienes de internet? Porque casualmente la de Garnay no se colapsó el enlace, ¿eh? Casualmente. No, ya, bueno, nada, falta aquí, Uriel. ¿Qué pasó, mi estimado Uriel? ¿Tú qué prefieres? Star Wars también. Sí. Bueno, va. Sale, yo me retiro, muy bueno, no es cierto. Ya, fuera de relajo, pues todos somos admiradores de ambas, ¿no? Como que Star Wars se va más al, ya lo habíamos platicado, incluso hicimos los especiales, uh-huh, se va más a la parte mística de la fuerza, todo eso, y Star Trek como que está un poquito más orientada a lo científico, uh-huh, y a los avances científicos. No, y además te voy a decir una entonces, cosa. Entonces, aunque son dos series que están dedicadas al espacio, sí tienen tramas completamente diferentes. Fíjate que ese es un punto importante. O sea, ninguna se entrelaza en nada. Sí, no. O sea, no. Realmente cada quien tiene su historia. Exactamente. Y quiero decir y resaltar, aunque se ponga a chillar Darius, César y Dark Knight, que las últimas tres películas de Star Trek están mejor que las últimas tres de Star Wars. Ese sí es un detalle que yo iba a mencionar. Sí, tienes toda la razón. Sí, yo también soy muy fanático de Star Wars. Pero pienso que la historia de Star Trek ha sido mejor llevada y mejor controlada que la de Star Wars. Sí, eso sí, ¿eh? Sí. Y principalmente en las tres últimas, exactamente. No le pusieron en la madre como en la 1 a Star Wars. Ah, sí, sí. Aquí la supieron manejar de otra manera, padre. Y pienso que la nueva generación de películas que están sacando, sí, la neta está chida. Está muy chida. Las primeras estaban así medio... Flojona, bueno, no, pues es que incluso yo... Es que era el tiempo también, ni, o sea, ni los nacía años, cuando habían sacado eso. Ay, ahora resulta, ¿no? Si no, tú casi es que las no dijiste, ¿no? Yo, ahora sí que yo ni había llegado a mí. Sí, la neta, no, yo así estaba, era cuando llegué. Ese pedo ya estaba cuando yo llegué. Así era, ¿no? Cuando es que realmente, pues es que están del 66, o sea, realmente. Sí, no, ninguno. Y estamos hablando que Star Wars es del 77. Sí, no, y es que aquí volvemos a lo mismo y es fuera de relajo. Ajá. Solamente Dark Knight y Darius se acuerdan porque es del 66. Sí, eso sí. O sea, no, pero yo por lo menos la vi en repetición, no la vi en el original. original. Ya la vio remasterizada. Ahora resulta. Ahora resulta que es de CD9 para acá. El ándale. No, la versión, las versiones originales sí, o sea, cómo grababan las escenas y casi la tecnología stop motion, ¿no? Sí. Para poder hacer las bestias, ¿no? Sí, pero así como tú dices, o sea, sí la trama de Star Trek tiene. Está más enfocada hacia lo científico, hacia la humanidad, hacia la tecnología, los avances tecnológicos, científicos, y sobre todo pues también en la vida en el universo, pero siempre tomando como base la Tierra. Claro. Exacto. Sí, no, y además tiene puntos. Incluso a mí se me hizo muy se me hacían muy parecidas, bueno, se me asemejaban muchas historias de Asimov, se me asemejaban a lo que estaba pasando en Star Wars. Sí, sí. Incluso en algún momento llegué a pensar que Roddenberry se basaba en escritos de Asimov para escoger sus historias. Después me di cuenta que realmente no, pero sí coinciden en muchas cosas. Muchas cosas. Ok, muy bien. Continúa, mi querido Humberto. Y entonces, mira, ya regresó Darius y César, ¿eh? Ya reiniciaron su modem, sí. Ya reiniciaron su modem. Qué casualidad. Bueno, también otra parte de que les voy a ser bien sincero, yo he intentado ver las primeras películas de Star, incluso intenté ver, en serio lo intenté ver, la primera serie de Star Trek, de Star Trek, sí, sí, Star Trek, la de 66, no manches, llegué al segundo capítulo. Sí, sí, sí, sí, está un poco. No la aguanté porque sí, para ya mi gusto, digo, yo no nací en esas épocas, uh-huh. Pero ya incluso para mi gusto sí se me hizo muy rupestre, o sea, digo, no sé qué opinen, amigos, pero pues mira, digo, la historia me gusta, todo eso, pero les soy sincero, yo la serie no la vi, la primera no la vi, creo que ya fue en la nueva generación cuando empecé a ver algunos capítulos, es que está más, pero la primera, no, la neta no llegué al tercer capítulo, ¿eh? Sí, a mí me pasó más o menos lo mismo, a mí me tocó ver algunos capítulos de Star Trek en repetición, ya por ahí de finales de los 70s, principios de los 80s. La pasaban aquí en México en Canal 4, ¿verdad, Alberto? Sí, exactamente. Pero fíjate que yo creo que en ese sentido, pues sí, también me pasó lo mismo. Yo las veía también muy, muy viejitas a la serie original de Star Trek, uh-huh. Porque ya habían pasado muchas cosas en el cine y en la misma televisión. En la televisión, hablando de la serie de Star Trek, al mismo tiempo que estaban pasando en Canal 4 Star Trek, en Canal 5 estabas viendo Battlestar Galactica, Bob Rogers en el siglo 25, Invasión extraterrestre, Inflación extraterrestre. Esa fue un poquito después, fíjate. Ajá. La inflación extraterrestre, esa fue un poquito después. Pero ya son series que utilizan incluso recursos narrativos y tecnológicos, uh-huh. Derivados de lo que se logró con Star Wars. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces tú ves eso en el jueves en la noche o el viernes en la noche, y el sábado en la mañana tratas de ver Star Trek y sí se te hacía pues ya muy viejito, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, ya, sí, se ve muy rupestre. pero la verdad, fíjate que hay algo bien interesante en esas series, no sé qué piense Dark Knight, la verdad, pero por ejemplo esa de inflación extrapedestre, lo que tenía esa serie es cada volteón de historia que tenía. Sí. Ajá, o sea, avanzaba tantito. Sí, un giro de tuerca. Sí, un giro de tuerca. Se dice más. Sí, es lo mismo, ¿no? Avanzaba tantito y ¡zas!, ¿no? Y otra vez y ¡zas!, o sea, ese volteón que te dan ese tipo de historia estaba muy buena, ¿no? Uh-huh. Y pues coincido con ustedes, la verdad la primera serie de Star Trek sí está un poco como... Yo creo que por eso le costó, bueno, que en aquel entonces pues era una serie hecha, uh-huh, con los mejores recursos, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero yo realmente, incluso de la serie animada, y sí vi algunos capítulos muy... piteros, la neta. Y son del 74. Es que más bien era serie desanimada. Sí, sí, sí, sí, era, sí, porque, o sea, creo que Creo que había más movimiento en aquellas series del Capitán América. ¿Te acuerdas de que sí. eran ah, como sí. las de historietas de... Claro. Y se quedaban congelados y... Ah, ahí está atacando, cráneo rojo. Sí, ¿no? Como... El mono pasaba congelado brincando en toda la pantalla. El mono pasaba todo tieso brincando. Sí, entonces, algo así. Ajá. Ya cuando sale lo que es la nueva generación... Y como que sí, pero ya después, eso ya fue después de la decadencia, incluso un poquito de decadencia que tuvo. Es como del 87 eso, algo ¿no? así. Sí, ajá. No, pues estamos hablando de 66, 86, son más 22 años. Sí, así no, claro. Entonces, ya los efectos, todo eso, ya se veían más a nivel. Ajá. También las empecé a ver. Entonces, la nueva generación ya fue, no vi toda la serie, ajá. te voy a ser sincero, no vi toda la serie. Pero sí me interesó más. Y es cuando nace incluso Jean-Luc Picard ahí como otro de los capitanes. Uh-huh, así es. Sustituyendo a Kirk. A Kirk. Espacio sí. Profundo 9, ahí como que le empezaron a cagotear, para mi gusto. Como que se resbalaron un poco, ¿no? Ajá, y y por ejemplo, otra que vamos a comentar abajo cada una, pero ahorita hacen una nueva, ¿no? Se llama Voyager. Voyager, sí, ¿cómo no? Voyager. Uh-huh. Es la que hicieron ahorita con la supuesta hermana de Spock. Sí, sí. Pero no es cierto, es Discovery. Es Discovery, la nueva es Discovery. Sí, la nueva es Discovery. Voyager fue del 95. Ajá, sí, Voyager todavía está... Sí, es que dije, no, Voyager no era así. Era no, es Discovery, ¿no? Más bien ahorita la de Star Trek Discovery. Es del 2017. Sí, ah, exacto. Esta como que ya se nos empezaron a salir un poquito del huacal y meter sus historias transquiversadas medio locas. Uh-huh. Que a mí en lo personal está chida la serie, no me latió como la quieren meter en El universo de Star Trek. Uh-huh. Y otra que a mí en lo personal sí me gusta mucho cómo la incluyeron en el universo de Star Trek es la de Picard. Picard Enterprise. Sí, también, fíjate, Enterprise, sí. Del 2001, ese. Todavía me late. Pero pues a ver acá, yo sé que de los fanaticotes... Miren, ahorita... Pues es aquí, César Mario y sí. Alberto... Son aquí los que se revuelven. Tienen su Mira, pijama de Spock. ¿Eh? Vamos a mandar saludos a Roberto Eslava nuevamente, felicidades por el programa. Muchas gracias, Roberto. Saludos a Manuel Toledo, a Morochi Morovich Alan, a Iván Durante, Jessy Neri, también a Lupita Hernández, y por aquí a Toto Daud, que si vas a bailar el gallinazo, sí, ya lo tengo aquí preparado y listo para Mayito. Ándale. ¿No? Para que cuando yo ya suene, lo bailé tarareando, que no lo haya, no se hayan dado cuenta, bueno, eso ya es otra cosa. Lo vas a tener que mandar en TikTok porque te creamos. El gallinazo. Ok, continúen. Ahora sí, díganme cómo ven las series de Star Trek. Fíjate que a mí realmente hay varios capítulos que sí me dejaron, o así que, marcados y recuerdo, porque pues parte de eso son continuaciones de la película, como ya lo comenté alguna vez y estaba platicándolo con Humberto. Uh-huh. A mí la primera película que fue en el 79, sí. La verdad, para dormirse, pero bueno. O sea, no, a mí, en lo particular, a mí la primera película no me gustó. Sí, como que le costó mucho trabajo levantar, ¿no? A Star Trek. Sí, más porque veníamos, o sea, desde la última serie era del 69, que quedamos, era del 66. Entonces, lo que hicieron con la película, pues es decir, oye, si ya salió Star Wars, vamos a hacer algo de Star Trek, ¿no? Claro. Pero la verdad es que les... Sí, de hecho Star Trek le debe a Star Wars haber entrado al cine. Exactamente. Sí. Pero le salió fatal. La verdad es que recuerdo haber ido al cine a ver la película y dije, o sea, no. Por lo regular nunca me dieron en una película. Sí. Pero en esta estaba y dije, ya. Porque sí, no, estaba muy lenta, yo la sentía muy sosa, no sé. Uh-huh. Sí, incluso en inglés, pues es Star Trek The Motion Picture. ¿sabes? Que significa algo así como la imagen en En movimiento, ¿no? movimiento, sí. Entonces, mucha gente de habla inglesa se refieren a la película como Star Trek The Motionless Picture, que quiere decir la imagen sin movimiento. Sí. Sí. Picards. Muy bien. Pues de ahí, mira, yo creo que para mí la mejor, ahorita la mejor de a esa época sería Star Trek 2, La Ira de Khan. A mí en lo particular esa película y las dos que siguen me gustan. Pero porque la de Star Trek, La Ira de Khan, es una continuación de uno de los episodios de la serie No sé. que salió en la primera temporada. Esa continuación, ese episodio se llama Semilla Espacial. Entonces, si ustedes ven la trama, Sí. es más, la trama es igualita a la segunda película de Star Trek de las nuevas De las películas. nuevas películas, ajá. Porque estás de cuenta que el Enterprise encuentra una nave Ajá. con gente como en congelada. Entonces está a la deriva. Entonces, de ahí el Enterprise la toma y al que reviven es precisamente a Khan. Ajá, sí. Entonces, de ahí pues, se acepta la trama, pone, pasa, no sé, este cuate tiene que un plan medio siniestro en que debe ¿cómo? Espérame, déjame, me acuerdo bien Es que bien. realmente tiene como otra manera de pensar muy distinta, ¿no? Se supone que este había sido criogenizado. Estaban criogenizados dentro de la nave y habían pasado cientos de De años años. antes de que lo descongelaran a él. Entonces realmente el instinto salvaje que Khan tenía era una habilidad que ya las nuevas generaciones de humanos no No tenían. tenían, exacto. Sí. Aparte de que había sido obra de ingeniería genética, ¿no? Ajá, sí, exactamente, pero lo habían aumentado, A pues niveles. tipo, ajá, tipo el Capitán América, ¿no? Sí, A o sea, nivel lo desarrollaron muscular, todo más, eso. ajá. Es por eso que es eso. Porque fíjate, la primera serie de Star Trek, bueno, pues resultó que la historia de la Federación Unida de Planetas. Y luego Eso se se me les. hace muy, mucho, muy interesante con lo que te digo de las historias de Fundación y el Imperio Sí. Galáctico que tiene Asimov. Por eso yo pensaba que Que por tenían. ahí era la Que onda, por ahí ¿no? era la onda. Sí. Y fíjate, es la Federación Unida de Planetas y los años previos a su fundación en la Tierra, abarcando desde el año 2063, o sea, todavía 40 Todavía nos años, hace falta, pero sí llegamos. cuando ocurre el primer contacto entre los humanos y una raza extraterrestre, que son los Los Vulcans, vulcanos. ¿no? Hasta el año 2379, cuando la Federación pasa por momentos gloriosos, pero a la vez muy difíciles al presentarse la posibilidad de tener que enfrentarse a dos mayores superpotencias de la galaxia, el Dominio y el colectivo Borg. Ah, los Borgs, Los el Borgs Dominio. eran los acá los chidos, Juan, ¿eh? Sí, eran como cyborgs. Estábamos platicando Dark Knight y yo hace rato de Eran esas, no como nos cyborgs. acordamos cómo se llamaban, pues son Borg, los Borg. ajá, son los Borgs, ¿no? Ahora fíjate, en esta federación la situación de la Tierra es bastante particular, ya que desde el primer contacto en el 2063 su desarrollo no ha conocido barreras, llegando a ser un planeta paradisíaco, donde los humanos viven en constante progreso. Asimismo, desde el año 2161, la Tierra es la capital de la Federación, teniendo como sede de gobierno a la ciudad de París, Francia, y del mando a la Academia de Flota Estelar en San Francisco, en la actual Órale. California, ¿no? De eso más o menos así empieza, ¿no? Sí, realmente sí. ¿No? También lo que podemos ver, bueno, creo que todas las series, en realidad, no sé si me dejarán mentir, bueno, más bien no me dejan mentir, todas las series abarcan el estar explorando el espacio. para encontrar nuevas civilizaciones y encontrar nuevas tecnologías, porque se basaban más en encontrar las civilizaciones que incluso los recursos. Fíjate que sí, porque efectivamente el Enterprise, o sea, la nave Enterprise era una nave de reconocimiento. O sea, era toda la trama, y creo que sí, como tú bien lo dices, se va reflejada en cada una de las series e incluso de las películas, inclusive las recientes, de que la nave Enterprise va en busque, va viajando por el espacio buscando pues nuevos planetas o nuevas Sí, nuevas civilizaciones, civilizaciones. para establecer contacto, pero según yo, para poder como que sumar más planetas o más civilizaciones a esta federación de pues, como esta unión, ¿no? Como Ajá, de la Federación Unida de planetas Planetas. unidas, ¿no? Unidad Planetas. Entonces, ahora, yo hay una que siempre me confundo. ¿Cómo se llama la serie en donde sale protagonista Patrick Stewart? Generaciones o nueva generación, le pusieron. Generation Next, Next, ajá. La nueva generación. La nueva generación, ¿no? Sí. Y ahí, esos, yo me acuerdo, yo me acuerdo de la serie donde salía William Shatner, que eran pues sí, digo, efectos muy, muy, muy básicos si los comparamos con la actualidad. Y no sé si, como paréntesis, también, no sé si recuerdan que en algún episodio de Los Años Maravillosos hicieron una parodia de Star Ah, Trek. caray, ¿en serio? Esa sí no la Yo ubico. no me acuerdo, fíjate. Sí, Yo en no un me acuerdo de episodio ese donde programa. según el típico del Kevin Arnold, Sí, es que se agandalla la Winnie Bell. Cooper con él y... ¿Cómo Ah, no? ándale, pues sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no recordarlo? Winnie Cooper era de una civilización de otro planeta, y es más, su cuate, el actor que lo interpretaba es Josh Aviano. Bueno, el cuate de Kevin Ah, Arnold sí, él es. era Spock. Ah, es Spock. Sí, Ajá, seguramente Kevin entonces, Arnold era Kirk, ¿no? exactamente, Ah, sí. exactamente. Entonces te digo que todas las tramas eran de reconocer planetas, de buscar tecnologías que pudieran sumarse y ayudar a esta federación, pues, a conservar la paz o el equilibrio, ¿no?, en el universo, en todos los planetas. Sí, eso sí. Fíjate que algo que se me hace interesante de Star Trek, incluso lo conservan hasta, bueno, más bien siempre lo han conservado, incluso hasta la de Picard de ¿Y ahorita, ahorita? de que realmente dicen que llega un momento en que ya los recursos ya no son no tan necesarios, pero ya somos tan vastos en la obtención de recursos que ya el dinero pierde su valor, ya no es Sí, ya no. Ajá, ya tienes un estatus y tienes un nivel dentro de la sociedad Sí, el dinero ya no. para mantener pues para mantener el nivel de todos, ¿no? Sí. Pero ya no hay un estatus así como que cuánto ganan, todo No, eso, o sea, ya se no volvió existen obsoleto el dinero. sueldos y ajá, exactamente la transición, bueno, las transacciones más bien por medios monetarios ya se vuelven obsoletas. Sí, ya no Y hay. ese es un concepto que al menos a mí se me hizo muy interesante, que yo creo que nunca voy a vivir, pero está interesante. No, no te pases, tú también, no te alucines. Con gusto podemos ayudarte a ser Mortal, dice este Como mundano muchas cosas en mortal. México, depende de una mordidita Una nada más. mordidita. Eso sí, todo eso se arregla aquí en México con eso, ¿no? Sí, todo lo quieren Oye, arreglar con bueno, mordidas, no manchen. está bien. Ahorita que dices eso de las transacciones, fíjate que también recuerdo algunos episodios donde precisamente van buscando como nuevos recursos, ¿no? O sea, sí, sí abarcan el tema también de que dices, bueno, ya el dinero ya no, como que ya no tiene mucho, mucho caso, mucho valor. Sin embargo, también tocan el tema como de, bueno, pues es que ya en este planeta ya no tenemos, ya nos acabamos en los recursos. O sea, ya lo que necesitamos ir a explorar para buscar que si el combustible, que si los materiales para fabricar nuestras naves o no sé, de saber. Por eso precisamente la Enterprise iba en búsqueda de nuevos planetas para ver los recursos y traerlos para hacer crecer esta unión, ¿no? O esta federación. Sí, sí, sí, exactamente. Y hay una también una pauta que marcan, que a mí me gusta esa parte. Lo hicieron en la película de El Primer Contacto, ya con la nueva generación, el capitán era Jean-Luc Picard. Y en esta del Primer Contacto lo que hacen es precisamente marcar la pauta que tienen las demás civilizaciones dentro de la galaxia, la pauta que ellos tienen para poder entrar en contacto con otra civilización. Ajá. Porque una de las directivas de la federación es de que tú cuando encuentras una civilización que esté en desarrollo, tú tienes prohibido, bueno, la federación tiene prohibido entrar en contacto con ellos hasta que estén en un nivel tecnológico suficiente como para ya entrar en contacto. Y ese nivel tecnológico está marcado porque ellos logren construir una nave o un aparato que logre viajar a la velocidad de la luz. Ese es el punto. Ese es el punto. Cuando ya la civilización logra viajar a la velocidad de la luz, entonces se supone que ya están en un nivel tecnológico tal que ya están aptos para entrar en contacto con otras civilizaciones en la galaxia. Y es cuando ya entran en contacto. Incluso ese tema lo trata muy bien en esta película del Primer Contacto. Del Primer Contacto. No, pues entonces, con razón, es hasta el año 2063. No, por eso los extraterrestres no vienen. A lo mejor sí nos están viendo, pero no vienen, porque dicen, de primera, no manchen. No sabemos si decirle él, ella o ella o qué pedo, pero entonces, en eso que se vayan, nos vayan a encabronar de cómo nos digan. Fíjate, a ver, Darius, ¿hay extraterrestres y extraterrestras? ¿O ellos sí ocupan un lenguaje inclusivo general para todos? Pues el español es inclusivo general para todos. O sea, ponte algo en la frente para que uno sepa cómo decirte, ¿no? Mira, es como si me hubieras preguntado cómo diferencias el sexo femenino al masculino hablando de los enanos, de los dwarfs. Ándale. O sea, las dos, tanto el hombre como la mujer de los enanos tienen barba. ahí yo creo que podría ser un tema un tanto polémico. Si quieres, hasta cierto punto polémico, porque lo hemos visto en películas, ¿no? Lo han querido plasmar, ¿no? O sea, oye, la especie extraterrestre, pues sí, ¿cómo se reproduce? ¿Cómo nace? Son como un Namekusei que lanzan un huevo. O qué onda, ¿no? O sea, yo creo que sí debe haber pues su versión mujer y su versión hombre. No, mira, todo eso del lenguaje y todo eso es culpa de Fox. Mexicanas y mexicanos. Jóvenes y jóvenes. No más, cenas y te vas. No, pero fíjate que, si te fijas a partir de ahí. No, cenas y te vas. Perdé Fidel. No más cenas y te vas. Oye, pero y a partir de ahí es cuando se empieza, porque mexicanos se entiende que somos todos, ¿no? Bueno, sí, a lo mejor este fue chiste acá local más próximo, ¿no? Pero realmente, pues el lenguaje español ya es inclusivo, ¿no? No necesitas ponerle el género al verbo directamente para decirlo, ¿no? Es incluso la polémica tan sencilla como que dicen, que eso es algo que muchos marcan, ¿no? Que dicen, es que es el presidente y la presidenta. Dice, no es presidente. O sea, al traer la terminación ente, están hablando de un del que ejerce entonces lo correcto es decir la presidente y el presidente o la que preside. Sí, porque entonces así se le da el género y estás ya denotando que la persona que está dentro de una presidencia es una mujer, ¿no? Así es. Pero pues no, ya está tan desarrollado el modismo que ya se está aceptando el que se diga la presidenta, cuando realmente pues el desarrollo del lenguaje español es mucho, muy complejo. Creo que es de las lenguas más complejas del mundo. Uh-huh. Y ya abarca todo eso. Sí, efectivamente. Oye, vamos a mandar saludos rápidamente a Richard Utrión, Jorge Obed Hernández, Lalo Cabañas, por aquí tenía yo más, Raúl Ángel, también a Bianca Ramírez, Tadeo Alexander, y a... por aquí tenía yo otro, espérame. Órale, saludos, ahora sí están... Sí, nos están escuchando. Bueno, saludos, ahorita nos están... Sí. Ya mencionamos a él que nos dio y es que nos estamos deteniendo, como van a ser varios programas de Star Trek. Sí, también ahorita vamos a hablar realmente de los inicios, exacto. Sí, de los inicios, ya después vamos a hablar de las nuevas películas, de cómo va realmente todo el orden de las series, de las películas. Star Trek Discovery, exactamente, no queremos spoilear, pero por ejemplo Star Trek Discovery, que aunque acaba de salir recientemente, realmente esa se va prácticamente a los inicios, en la temporada 1 y 2 prácticamente se va a los inicios, de las series, bueno, de su línea de tiempo que está marcada en las series. Así, exactamente. Y es después... Es una precuela. Es una precuela, exactamente. Y en la temporada 3 se va al futuro, o sea, sí. Brincan de un lado a otro como chapulines. Es que eso es lo bonito de ese... Ahora sí que es lo bonito de estirar el tiempo, como Einstein se revolcaría en su tumba, pero no, fíjate, es junto lo bonito con de Stephen ese tipo Hawking, de situaciones de ciencia ficción, tanto Star Trek como Star Wars. Uh-huh. O sea, por ejemplo, Star Trek lo maneja por naves, ¿no? Enterprise, Discovery, ¿sí me explico? Sí, porque puede, tratan exactamente la historia, una historia independiente a todas las demás, sin olvidar que es Star Trek. Sí, lo mismo Star Wars, puedes hablar de la historia de Tatooine o de la historia del Halcón Milenario, sí. ¿Sí? Sin necesidad de salirse justamente de este universo de Star Wars. Entonces, lo mismo pasa con Star Trek, ¿no? Sí, entonces vamos a hablar entonces de las primeras, bueno, realmente vamos a llegar ahorita a las tres primeras películas. Uh-huh. Como bien ya lo dijo César Mario y Dark Knight. Y Dark Knight, ajá. Star Trek, la película de las Krayn. Se levantaron mucho con la ira de Khan realmente. Uh-huh. Y después por ahí hay un evento que como que suple a todos y es En busca de Spock, ¿no? Creo que es la siguiente película. Sí, es la 3. Star Trek 3. Ajá, es la 3. El 84, esa fue por ahí de la serie de Nemesis, si mal no recuerdo, por ahí va de... Pero esa era la serie. Esa es la serie. Y que dirige, fíjate, La búsqueda de Spock la dirige Spock. Spock, ajá. Sí, Leonard Nimoy. Leonard Nimoy, ajá. O sea, ¿y no se encontraba o qué hizo? No, es que... Son las dos que él hizo. Es que como habló a Locatelli y no lo encontraron. Preguntó por sí mismo y nadie le contestó. Exactamente, entonces por eso. O se hablaba él y sonaba ocupado. Ocupado, exactamente. Fíjate, si ven esas películas y ven las nuevas, refinaron todo de esas películas. O sea, renovaron esa película y la hicieron en la de la oscuridad. Creo que es en la de la oscuridad, ¿no? En la oscuridad, sí, que es la segunda ya de la nueva serie. Haz de cuenta, renovaron todo lo que está en la ira de Khan. Y la de búsqueda de Spock lo hicieron en la de la oscuridad. Ajá, sí, como que juntaron las dos historias. Sí. Ya ves que eso es lo que se le da a J.J. Abrams, ¿no? Sí, ¿qué ya hizo con Star Wars? Pero fíjate que pasa algo muy chistoso con las nuevas. Uh-huh. Las nuevas no son exactamente un remake, son una continuación de las anteriores. Sí, ajá. Sí. Hicieron una segunda línea del tiempo, que ahí es donde, exacto, a mí mis respetos para quien ideó eso, porque cuando cruzan las líneas del tiempo y realmente ya tienen sus dos líneas temporales, incluso cuando juntan a los dos Spock, todo eso, pues realmente hacen el caminito para estar haciendo una nueva historia, sin echar a perder la historia anterior. O sea, le dieron una entrada tan fina que la neta mis respetos ahí, sí, en ese aspecto, bien. Porque fíjate, a ver si nos está escuchando por ahí George Lucas, güey, en la 1, 2 y 3 ahí te encargo, todavía puedes hacer la 1.1, la la 2.2 y pues ya, ya lo he hecho, cuartos, ¿no? ¿Te acuerdas que era que una 3/4? Cuartos, o sea, sí. Todavía puedes corregir varias cosas por ahí. Sí se puede corregir siempre cuando quieran, ¿no? Porque después sale Star Trek 4, Misión Salvar a la Tierra. Ah, sí. ¿No? Sí, también la dirigió Leonard Nimoy. Ajá. Cuando realmente habla de la importancia, aquí estábamos platicando de la importancia de los animales en el planeta, porque es cuando viajan en el tiempo para llevarse unas ballenas, ¿no, Dark Knight? Sí, exactamente. Porque la Tierra está sufriendo como un ataque de algo, que tienen unos sonidos que no identifican, y cuando alguien, un investigador, pues, dice que son como cantos de ballena, pero el animal está extinto ya en esa época. Tienen que regresar al pasado para poder traer esas ballenas. Está buena la serie. Bueno, a mí esa película se me gustó. Es de las más entretenidas, yo creo. Es de las más entretenidas. De las más entretenidas, sí. Así es. Y luego 3 años después sale Star Trek 5, La Última Frontera. La Última Frontera. Uh-huh. Que esa la dirige William Shatner. Shatner, exacto. Uh-huh. Ay, es esa, y es así, no, pues es que para hacer la guerra tienes que conocer al enemigo, mano. No, fíjate que en realidad incluso todas las películas de Star Trek son parte de la colección personal de tu servilleta, ¿eh? ¿A poco? Sí. Sí, pues te digo que él sí tiene su pijama de Spock. ¿Y por qué tienes la pijama de Spock? Y cómprate tiene sus guantes con tres dedos para fíjate. Sí, para hacer vulcano, el saludo vulcano. El saludo vulcano. ¿Te fijas cómo estoy tratando como de ya, déjenme en paz? Yo ya no juego, ya. Lo que pasa es que yo creo que hay que entender a Star Trek en una liga muy diferente a Star Wars, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo creo que la comparación sí no se puede hacer de lado por la cantidad de fans que han generado dos franquicias. Sí, sí. Pero y que muchos son de los mismos. Yo soy fan de los dos. Muchos son de los mismos. Sí, claro, sí, claro. Sí. Pero en realidad el tipo de temas y de película que son cada una son muy diferentes. Star Wars tiene más que ver con El Señor de los Anillos, por ejemplo. Sí. Y Star Trek tiene más que ver, y eso es algo que me hace entender también por qué la primer película, la de Star Trek, la película, así se llama, es como es, porque antes de Star Wars la ciencia ficción era más como del tipo Star Trek. Y si se fijan, el director de la primer película es un director de la vieja guardia, Robert Wise. Robert Wise. Es un cuate que dirigió Amor sin barreras, La novicia rebelde. La novicia rebelde. Pero sobre todo yo creo que pesó más para este trabajo que dirigió El día que la Tierra se detuvo. Ah, sí, claro. Es una de las grandes películas de ciencia ficción, ¿no? Sí. Entonces, si ves así un poquito más analíticamente la primera película, más allá de la aburrición en la que te van a meter, porque sí es demasiado lenta y el mundo ya en ese momento ya había cambiado, sí es como el choque de dos estilos, ¿no? Tienes la película de gran dinero, de gran inversión, con los grandes efectos especiales, porque los efectos especiales, yo creo que de todas las películas que siguieron, la que tiene mejores efectos especiales es la primera. Y eso choca con la narrativa, ¿no? Que es muy lenta, que toma mucho tiempo, toma más de una hora en tratar de entrar, yo diría, mejor dicho, ¿no? En agarrar vuelo. Agarrar vuelo y no termina de hacerlo, ¿no? Al final, ya casi al final de la película, cuando Spock se sale del Enterprise para buscar a Villar, todo ese interín es como más como 2001 Odisea del Espacio, como el final de Odisea del Espacio, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí es como más la cuestión del libreto es como más tirándole a la ciencia ficción ruda, seria de los 60s y principio de los 70s, ¿no? Uh-huh. Pero repito, el mundo ya había cambiado, ¿no? Ya existía Star Wars, ya existía Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Un año antes de la película de Star Trek vino Superman. Entonces, pues ya no era correcto hacer... Si lo que querían era competir contra Star Wars, ya no era correcto hacerlo de esa manera, ¿no? Con una película tan seria, donde corrigen, y ahí yo estoy de acuerdo con todos ustedes, donde corrigen es en la segunda. Claro, sí. La ira de Khan, incluso la producción de la película es mucho más atinada, porque siento que hasta la forma en que vistieron en la primera película a todos los personajes, uh-huh. Toda la gente en el Enterprise parece que andan en pijama todo el tiempo. Ah, sí. Sí, claro. Y en la segunda ya se ve como más serio incluso la forma de vestir. Ya te la crees que sí son viajeros espaciales, ¿no? Claro. Que también, bueno, tiene sus... No es una película perfecta. Tiene momentos, estoy hablando de la ira de Khan. Tiene momentos que a mí me incluso me dieron mucha risa y hasta causaron trauma por muchos años, ¿no? Cuando quedan varados por culpa de Khan, Kirk, uh-huh. y su chava, porque nos enteramos de que pues, Kirk tuvo un hijo con alguien, ¿no? Entonces... Es un amor en cada puerto, así son los capitanes. Sí, mi capitán, lo que usted diga, mi capitán. Cuando pega el grito de Khan, que casi avienta hasta la placa dental, ¿no? Sí, claro. A mí me dio mucha risa, porque es un momento profundamente dramático y la sobreactúa, ¿no? Sí. Entonces es gracioso. Y la otra es cuando por fin se descubre el torso Ricardo Montalbán, que es Khan. Y muestra ese torso brillante y lampiño. Eso es la materia de lo que están hechas las pesadillas, mano. Sí. Entonces me causó un trauma de mucho tiempo, que nada más venía esa parte de la película y yo volteaba para otra parte, ¿no? Sí, claro. Pero fuera de eso, yo creo que es una película que sí está mucho más lograda, está más centrada en el desarrollo... De la historia de la película, no tanto en los grandes efectos especiales. Y sí fue un logro. Fue un logro. Desgraciadamente yo siento que, como todas las películas de aquel tiempo, Star Trek sufrió en el sentido de que las secuelas eran como fotocopias de la primera, no en el sentido de la historia, sino en el sentido de que si sacas muchas copias de una original, empiezan a salir cada vez más borrosas, más borrosas, más borrosas, hasta que ya no se entiende qué onda. Sufrió de eso también. Después del punto más álgido con la ira de Khan, uh-huh. las siguientes películas fueron hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Que eso pasaba con todas las secuelas de aquel tiempo, ¿no? Uh-huh. Casi todas, porque había, por ejemplo, Star Wars, tuvo... el tino de mantener cierto estándar, ¿no? Ajá. Había otras, no era la única. Había otras. Había una película que es totalmente otro género, pero que es una película de aquel tiempo, que se llamaba, le pusieron en español, Dos pícaros con suerte. Ajá. Que no es ninguna cosa del otro mundo, pero el tipo de película que fue la primera, mantuvieron esa calidad en las tres películas que fueron de Los Pícaros con Suerte, ¿no? Sí. Entonces no eran todas, pero muchas películas sí sufrían con las secuelas, ¿no? Y Star Trek no es la excepción. También tuvo ese problema. Las demás películas, incluso la película que dirigió William Shatner, que es la quinta. Sí, La Última Frontera. Ajá. Creo, si mal no recuerdo, es del 89. ¿Sí? Y se le consideró la peor película que salió ese año. Ah, ¿ves? Pero sí ganó un premio. Bueno. Y fíjate que no es con afán de echar tierras, es lo que es, ¿no? Sí. Es lo que es. La frambuesa de oro. La frambuesa de oro. Sobre todo porque en aquel tiempo, en el 89, ya estaba Generaciones, ¿no? Ya había empezado la serie de Generaciones. Uh-huh. Y yo recuerdo desde, digo, no vi toda la serie, vi algunos capítulos salteados. Pero desde el primer capítulo, lo que sí me llamó la atención es que para hacer una serie de televisión, los efectos eran muy buenos. Creo que ninguna serie de aquel tiempo tenía unos efectos especiales tan logrados como Generaciones. Generaciones con Star Trek V, y sí hay una diferencia. Claro. Es mejor en ese sentido la serie que la película. Uh-huh. ¿Qué, ya me corrieron? No, no, te estamos escuchando. Ya me corrieron. Oí por ahí, creo que roncando a Dark Knight y a Darius, pero no, aquí seguimos. No, yo por eso tengo un micrófono silenciado. sí vi que hasta te desconectaste un rato, no creas que no me di cuenta. Ah, no, pero eso fue por la señal del internet, pero ya estamos. Es que fíjate que yo creo que también es el problema de que son muchas. Sí. Son muchas películas, ¿no? Porque fíjate, después de La Última Frontera, que es la 5, viene Aquel País Desconocido en Star Trek 6, en el 91. La dirigió Nicolas Meyer. Sí. ¿El cuál dices? ¿Aquel País Desconocido? Sí. Que es ya cuando realmente ya los personajes de la serie original ya empiezan a dar prácticamente las gracias. Sí, así es. Y en ya es la despedida, ¿no? Sí, sí. En realidad ya es la despedida. Sí, porque en la siguiente ya es la próxima. En la próxima generación, que es hasta donde vamos a dejar ahorita el programa. Así es. En la próxima generación ya incluso ya es cuando se juntan Picard y Kirk. Y Kirk. Ajá. Y es cuando, digamos, que hacen la transición a Generation Next, que son las siguientes películas y las series. Que esas a mí en lo personal me gustaron más. Es que están más, tienen más ritmo las películas. No, no, pero fíjate que bueno, esas son bastante nobles, las de Aquel País Desconocido, la de Misión Salvar la Tierra también me gustó mucho, y la Ira de Khan. Sí, la Ira de Khan es buena. Ajá. Entonces tiene sus cosas, como que iban así, no sé, en una onda senoidal. Ajá, subían y bajaban. Sí, son irregulares. Exactamente. Son irregulares, sí. O sea, no mantuvieron así como que un nivel, y pues como que le intentaban otras cosas, no les funcionaba. Uh-huh. Y volvían a lo que les había funcionado antes, pero con ciertas modificaciones, y volvían a levantar. Muy bien. ¿Sabes qué siento que pasaba también? Que desde la primera, los ejecutivos del estudio metían mucho la mano, sí, y tomaban muchas decisiones. Sí, pues es que tenían que usar las de la lana. Sí, sí, porque incluso cortaron la primera película tuvo 35 millones de dólares de presupuesto. Uh-huh. Que comparado incluso con Star Wars es el triple. Sí, de hecho es el triple de lo que tuvo Star Wars. Y si tú comparas eso con las siguientes películas, sistemáticamente fueron amainando los flujos de dinero, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso se nota hasta en la calidad de la producción de las películas. Ajá. Que déjame decirte que la última, hace muchos años todavía en VHS, todavía existía el VHS. Ajá, niños, para todos los niños que nos están escuchando, el VHS era como el DVD, pero en cinta. Entonces, ¿y qué caramba se cinta? También explícales eso. Pues sí, fíjate que sí, ¿eh? Pues sí, ahora sí me sentí súper viejo con esa situación. Pero bueno, el asunto es de que cuando la vi, los efectos especiales me parecieron bastante buenos, ¿eh? A pesar de que el presupuesto fue bastante bajo comparado con las demás. Con algunas otras, mejor dicho. Sí, claro. Los efectos especiales fueron bastante buenos. Exactamente. No, así como que eran en buena onda todo eso. Hoy vamos a mandar un saludo. Quiero que manden un saludo ustedes. Ay, se me fue. Por favor, a Marlon Rodríguez. Marlon, saludos. A Luis Ramírez. Saludos. Y a Diani Hernández. Diani Hernández también, saludos, gracias por escucharnos. Saludos. Sí. ¿Qué otra cosa que se nos está yendo? Que fíjate que esta franquicia, pues literalmente, pues creo el otro lenguaje, ¿no? Que son los Klingon. Sí. Dinos algo en Klingon, perdón. No, la verdad no sé hablar Klingon, amigo. Pero sí, te voy a recomendar un librito, Humberto. No, mejor acá, te digo que tiene su pijama de Spock. Pero ¿por qué César? Tienes la pijama de Spock? Cómprate la tuya, no te andes quitando las pijamas ya, a los demás. Dile, ya se murió, ya no la voy a usar. Ah, bueno, no, se murió Leonard Nimoy. Lo que pasa es que me la regaló Spock. Ah, no, entonces está bien. Qué buena. ¿Cómo se llama? Bazinga, sí, Bazinga del Sheldon. Por cierto, muy buena serie, de Big Bang Theory. Sí, claro. Uh-huh. Por cierto, Humberto, a lo que iba, te quería recomendar un librito, uh-huh, que se llama, a ver si no me falla la cesera, se llama Klingon para el viajero intergaláctico. Ah, no manches, como mi diccionario inglés-español. Sí, es un diccionario de viaje. En Klingon. Está chido, ¿no? Entonces, como pues para la gente que le gusta Star Trek, o que no está peleado con Star Trek de alguna manera, aunque le guste Star Wars, como su servilleta, uh-huh, resulta interesante, ¿no? Sí. Tenerlo en la colección. No, es que a mí se me hizo interesante que incluso hayan generado un lenguaje. Un lenguaje, sí, claro. Y que si hay muchos que son casados y pero súper fanáticos que incluso lo saben hablar. Sí, ¿no? Hay juegos de mesa en Klingon y dices, no manches. Oye, fíjate que es que en eso sí resalto mucho algo que dijiste. Creo que fue algo muy atinado en que Star Wars es todo lo místico. Sí, la fuerza. Se va. Antes de que le partiera su madre en la 1 con sus midiclorianos. Sí, todo eso sí. Se va por ese lado mágico, ¿no? Ajá. Y Star Trek es más ciencia y tecnología, más, ¿no? Más tecnología, sí. Esa es la porque diferencia. Incluso hay cosas de que ellos hablan de los núcleos warp, de la fusión nuclear, de la que fusión nuclear. Que resultan ser ciertas, ¿no? Y que actualmente se están investigando. Resulta que sí existe. No es. Es que en ese sentido el núcleo de la historia de Star Trek es más ciencia ficción. Claro, sí, eso en se el basa. Sentido estricto, ¿no? De así que, es. Y Star Wars es un poco de ciencia ficción con fantasía. Exactamente. Exacto. Oye, a ver, les voy a hacer una pregunta, mi querido Darius. A ver, dime. ¿Tu personaje favorito de Star Trek? El señor Spock. Ay, pensé que iba a decir la Teniente Uhura. La Teniente Uhura. Dark Knight. Sí, definitivamente Spock, sí, a fuerza. César. Coincido con todos, es Spock. ¿A ti también Spock? Sí, pues es que sí, es el más marcado. Sí, Spock. El Dr. Spock. ¿Tú? No, sí, también, por supuesto, el Dr. Spock. Zulu, ¿no? Zulu, que se comunique. Ok. No, fíjate que sí, es el Dr. Spock, creo que es de lo más, pues es el personaje más emblemático, yo creo, de toda la serie, ¿no? Sí, lo más marcado. Y que incluso él como actor fue el que hizo literalmente el saludo vulcano como una seña particular. Sí, el saludo vulcano. Pero eso no estaba en el guión que yo recuerde o que yo sepa. No, que todo. Déjame decirte que no es tan fácil, ¿eh? El actor que representa en las nuevas... la nueva trilogía a Spock, en una entrevista platicó que él no podía hacer el saludo vulcano, que le tuvieron que pegar los dedos para que pudiera hacer el saludo vulcano en las películas. No manches. Porque él no podía. Sí, fíjate, el Dr. Spock. Sí. No, nada más fue el saludo, la llave vulcano. La llave vulcano. Muy bien. Pues entonces ahí la dejamos con este primer especial para después seguir con las siguientes películas. Ya de la transición a la nueva generación. La de la nueva generación, ¿no? Y ahí viene el primer contacto y resolución, todos esos, ¿no? Va, perfecto. Adelante. Muy bien, pues okay. Ya nada más. ¿Qué pasó, César? No, no, adelante, adelante. Ah, ok. Pues ya nada más para despedirnos rápidamente, les recordamos que dentro de 8 días en Escalofrío tenemos el tema de mensajes del más allá. Ajá. Dentro de 15 días en Arkham vamos a tener cómics independientes, la segunda parte. Y el 24 de septiembre, nuevamente Escalofrío con abducciones extraterrestres. ¿No? Temas bastante buenos para este mes de septiembre. Muy bien, chamacos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, mi tío Darius. Ah, es un placer, como siempre. Muchas gracias. ¡Ay, qué sangrón! ¡Ay, tuma! Muchas gracias, mi tío César. Un abrazo a todos, saludos a los que están de aquel lado de la computadora. Sí. Y pues todo mi cariño para todos. Mándale un saludo a todos tus fans, César. Y que sí, efectivamente, ya vamos a empezar con el gallinazo a partir de que eres mallito. Ah, pues ahí yo les quiero proponer, voten, dejen sus comentarios, voten. ¿Me dejo mi nombre de César o me pongo mi otro nombre que es Mario? Hola, Mallito. En este caso, Mallito. Mallito. Pues aquí Humberto la va a hacer de sí. Paco Stanley, así que ya si le hicieron. Si la petición popular se inclina hacia Mallito, no tengo ningún problema, me pongo Mallito. Ay, sí, me pongo a bailar el gallazo, cómo no. Yo lo bailé de calentamiento antes de entrar al aire. Nah, sí, claro. que no me crean, eso es otra cosa. Sí, cómo no, ¿cómo ves? Ya lo veo bailando el gallinazo con su pijama de Spock, ¿no? Con su pijama de Spock, sí. Muy bien. Muchas gracias, no, mi tío Dark Knight. Y las orejas, deja eso, las orejas. Padrísima, ¿no? Dale, señores, muy buenas noches. Fue un placer estar con ustedes este día. Así es, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Darius también, muchas gracias. Cuídense. A todos, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando, muchas gracias de verdad. Nos escuchamos dentro de 8 y 15 días. Así sea. Así es, que tengan muy buenas lunas.